de su casa, sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que muere su alma, sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos de Semillas al Viento? Un gusto saludarlos. Soy Abre Lobos de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio migrante. Como hace ya algunos meses, estamos con nuestra compañera Cristina Cabral y ya listos para iniciar este Semillas al Viento de hoy. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, Abner. Hola, amigas y amigos de Semillas al Viento. Un gusto saludarlos. Y si hace efectivamente 2 meses que participamos ya de este programa, es que tengo que confesarles además que durante mucho tiempo fui oyente del programa, un programa que al escucharlo me recordaba la historia de mi familia, la historia de mi padre, que es migrante también. Así es, ¿no? Bien, y Cristina, me alegro que sea así, obviamente, y sabes que también soy migrante y por eso tengo mi corazoncito, ¿no?, muy cerca de los que se van por el mundo buscando nuevas vivencias, más posibilidades, esperanzados obviamente en mejorar sus vidas. Si te parece, vamos al tema de hoy. Sí, hoy se viene uno de esos temas complejos y muy dolorosos que enfrentan muchas mujeres que voluntariamente o no caen en manos de redes mafiosas que explotan sus cuerpos y también sus vidas, ¿no? Hablamos de la trata de mujeres, una de las más perversas formas de explotación actual. Son mujeres jóvenes y adolescentes sometidas a una especial forma de esclavitud que las obliga a vender sus cuerpos, atropellando su dignidad. Es la trata de blancas, una de las formas más siniestras de dominación y uno de los negocios más rentables después de la venta de armas y del narcotráfico. Este será nuestro tema en el Semillas al Viento del día de hoy. Por una ciudadanía universal. ومن أجل خلق ثقافة تضامنية. 无论何时何地，我们共有平等的权利。 Kamachikuhkuna, llapallanchik runakunapaj, alinta ruwasun. Un mundo para encontrarnos, reconocernos y comunicarnos. Semillas al viento, un programa migrante. Soraya es paraguaya, tiene 26 años, estudió la secundaria, tiene un cuerpo esbelto y reluciente. A los 19 se fue de su país, hechizada por la posibilidad de una vida promisoria y próspera en España. Una mujer locuaz y simpática que había conocido en un local bailable de Asunción, la había convencido de viajar a la capital española. Esta amiga, entre comillas, se ocuparía de todo, de los pasajes, los trámites, los seguros y además, todo gratis. Hay que tener 19 años como Soraya, estar sin trabajo y sin futuro para poder comprender lo que luego pasó. Porque ni bien llegó a España, ese sueño se hizo espanto y el espanto un infierno. A pocos días de llegar, nuestra joven dormía en una cama sucia y maloliente en los fondos de un prostíbulo en los suburbios de Madrid. Allí la depositó su audacia juvenil, sus deseos de prosperar y su confianza ciega en desconocidos que sabían muy bien lo que querían. Luego de 6 años de horror, de explotación sexual, de servidumbre y violencia, por suerte Soraya puede contar su historia. Una historia como la de muchas mujeres que, engañadas, son esclavizadas en esta moderna forma de sometimiento que se llama trata de personas. Marita desapareció, fue secuestrada, desaparecida el día 3 de abril del 2002. A partir de ese momento no paré ni un minuto de mi vida de no buscarla, mi hija, denunciar una mafia organizada que opera a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que se dedica al secuestro de mujeres, de niñas y niños para la explotación sexual, que se dedica al tráfico humano, que venden a las personas como vender cualquier cosa. Cuando llegué allá, cuando me cambiaron todo el panorama, qué sé yo, me dijeron, tú vas a ganar mucho más que en un restaurante. Hay mujeres que nacen para hacer eso, que les gusta hacer eso, pero hay otras que no. Hay otras como yo, que fueron engañadas, que le dijeron que iban a ganar mucha plata sin hacer nada, pero al fin y al cabo siempre tienen que hacer algo. Siempre. Me golpeaban, maltrataban, porque decían, era una de las más populares, de la que hacía más plata, pero la que nunca recibía nada. La mayoría de nosotros pasábamos llorando, porque no queríamos estar ahí, porque no nos daban de comer, porque nos trataban mal. Desde España, nuestra compañera Susana Albarrán nos preparó el siguiente informe sobre la trata en ese país. Mi culo por 40 euros. Mi boca, 25 euros. Mi sexo. Si el cuerpo de una persona puede ser comprado, todos estamos vendidos. Cada día, 1 millón de hombres consumen prostitución en España. En total, gastan 50 millones de euros al día. Según la Asociación para la Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida, APRAMP, el perfil del cliente actual es un hombre joven de unos 30 años, poco interesado en conocer el riesgo de contraer y de transmitir infecciones de transmisión sexual. Consume alcohol y drogas cuando está con las mujeres prostituidas, a las que incita a consumir. Pide sexo sin precaución y busca prostitutas jóvenes porque se siente atraído por el look adolescente, casi infantil, de las mujeres. Estamos hablando, la edad que con la que venimos atendiendo es de 18 hasta 45 años, y a un gran número de mujeres de 18 a 25 años. Son mujeres que vienen de países muy pobres, como puede ser Rumanía, como puede ser Nigeria, Sierra Leona, Bulgaria, Ecuador, Brasil, Paraguay. Estamos atendiendo en este año a muchísimas mujeres procedentes de Paraguay, Bolivia. Las mujeres están ahí por necesidad. Hay mujeres que son víctimas de trata, que están totalmente controladas por tiempo y por los servicios que hacen, y hay otras que son traficadas, tienen cargas familiares, tienen que pagar la deuda que han contraído, a su vez mandar dinero a su familia, mantenerse ellas aquí, y lo único que ven es que este señor les está ofreciendo una cantidad de dinero y que por ello no las va a tocar. Vengo casi todos los viernes. Llego, cuesto mis 50 euros, echo mi rato, duermo y voy para mi casa tan tranquilo. Muchos hombres piensan que la prostitución es una oferta de ocio. De empresas multinacionales que invitan a clientes y además de pagarle su estancia en el hotel, también le paga un servicio de una señorita. Muchos hombres piensan que la prostitución es una oferta de ocio. El Plan Nacional contra la Trata con Fines Sexuales del Ministerio de Igualdad incluirá medidas de sensibilización a la ciudadanía. Porque cuando consumes prostitución, el precio incluye humillación, violencia, vejaciones. Sabemos que en el 82% de los casos de prostitución de prostitutas han sufrido agresiones físicas, que más de un 70% han sufrido violaciones, agresiones sexuales, y que prácticamente en un 27%, según un estudio, estas violaciones han sido múltiples, con una media de 4 agresores por violación múltiple. La trata con fines de explotación sexual es aquella en la que una persona es trasladada involuntariamente, coaccionada, maltratada y obligada a ejercer prostitución. El tráfico de personas implica una negociación previa en la que las mujeres obtienen un préstamo de dinero para viajar a un determinado país. Una vez se pague la deuda, la mujer será libre. En el caso de las mujeres víctimas de trata, están permanentemente vigiladas, maltratadas y muchas veces son vendidas a otras mafias. El estudio Lucha contra la Trata de Mujeres de la Federación de Mujeres Progresistas revela que miles de mujeres latinoamericanas en situación de pobreza y con grandes cargas familiares son engañadas por redes mafiosas bajo la promesa de un futuro mejor en España. Entonces, para una mujer latinoamericana que en este estudio hemos identificado que muchas veces las personas que captan a estas mujeres y que forman parte de esta red son incluso familiares, amigos, amigas, personas muy cercanas. Es decir, yo te puedo conseguir, yo tengo un contacto, yo te arreglo el tema del pasaporte, yo te arreglo tal. Entonces ellas entran en este país en calidad de turistas, porque todo eso ha sido pagado por una red, y ellas muchas veces no son conscientes para nada de qué va a suceder cuando lleguen a España. Incluso sabiéndolo, no saben en qué condiciones van a ejercer la prostitución, porque efectivamente, aunque una mujer sepa que va a venir a España a ejercer la prostitución, no sabe que le van a retirar su documentación, no sabe que va a contraer una deuda que se va a multiplicar y que esa deuda va a pasar de pesos o soles a euros, no sabe que su libertad espacial va a estar muy delimitada, etcétera, etcétera, ¿no? Que puede ser amenazada, que su familia puede ser amenazada, que va a cobrar muy poquito de los ingresos que va a recibir por ser explotada sexualmente. El Ministerio de Igualdad calcula que en España el 90% de las mujeres que se dedican a la prostitución son extranjeras. De ellas, el 80% son, en mayor o menor grado, víctimas de la trata de seres humanos. Cuando tú vas a casa de campo, o a un club, o a un piso, y a lo mejor interviene policía, o tú la preguntas, la chica siempre te va a decir que estoy aquí porque quiero hacer esto. Pero si tú mantienes un seguimiento con esa mujer a lo largo del tiempo, te darás cuenta, e inclusive te lo dirá ella misma, de que no está ahí porque quiere, sino porque la han puesto, la han traído. La seleccionan de tú, si viene la policía, di que quieres estar aquí, que estás aquí porque tú quieres, porque están amenazadas, las amenazan a ella, de hecho las pegan, son maltratadas físicamente, amenazan a sus hijos, a sus hermanos. El comercio de mujeres con fines de explotación sexual es la esclavitud del siglo XXI. ¿Y qué pasa en Argentina con la trata de blancas? ¿Hay explotación sexual con sometimiento en nuestro país? Claro que sí, y es un problema que se agrava cada año. Y las víctimas son jóvenes argentinas o extranjeras, generalmente pobres e indefensas. Algunos datos pueden ayudarnos a comprender la dimensión del problema. En el 2006 se denunció la desaparición de 476 mujeres en todo el país. Estos datos los brindó la Organización Internacional de las Migraciones, que junto a Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, son algunas de las pocas agencias que realizan informes en el país y llevan registros a nivel mundial. Es un gran negocio y nefasto. Según la OIT, una sola mujer sometida al negocio sexual puede generar una ganancia de $130,000 al año. Esa misma mujer pudo ser comprada por unos pocos cientos de dólares. Otro dato, en el 2006 en Estados Unidos y Europa fueron objeto de trata unas 100,000 personas procedentes de América Latina y el Caribe. Así de grave es el problema y, sin embargo, hay un pesado y culposo silencio sobre el padecimiento de estos cientos de miles de mujeres que en el mundo son víctimas de la trata. Conversamos con alguien que sabe del tema en Argentina. Se trata de la jueza Marisa Bosco. Ella investiga la trata en la provincia de Río Negro y los nexos de los tratantes con la policía. Una conexión altamente peligrosa. Yo estaba mirando noticias muy recientes sobre el tema. Diario La Nación, del 27 de marzo. Trata de blancas, el siniestro negocio de la esclavitud sexual. Y habla de que es un negocio que mueve $32,000 millones al año, ¿no? Exactamente, es un negocio que está, digamos, transnacional. Se habla de crimen transnacional y que está ubicado en tercer lugar detrás de la venta de drogas y de la venta de armas, y que mueve aproximadamente esa cifra, sí. Se habla de red y se habla de circuito. ¿Cómo funciona este circuito aquí en la Argentina? ¿Desde dónde, hacia dónde y las condiciones en que se da? Bueno, yo por ejemplo voy a dar un caso, digamos, teórico, que sería un poco el ejemplo de la situación por la que se atraviesa en este tipo de casos. Una persona, una mujer, generalmente joven, que podría estar ubicada en alguno de los países limítrofes, como usted mencionó, que podría ser Paraguay, por ejemplo, es captada por una persona que está cercana a su círculo, puede ser familiar, de vecindad, y que conoce la situación económica y social de esta persona, es la que toma contacto con ella. En general, esta persona ya está relacionada con alguna persona que integra esta red y recibe una cantidad de dinero para provocar este acercamiento o esta captación de esta persona. No siempre la persona es engañada desde el inicio, es decir, muchas veces se puede tener el consentimiento de esta persona que conoce que va a venir a nuestro país a realizar trabajo sexual, pero que sin embargo las condiciones que se le dicen al momento de contactarse con ella no son las que después se encuentra al momento de llegar. Esta persona luego traspone las fronteras, a veces con documentos verdaderos y a veces con documentos falsificados. Cuando lo hacen con documentos falsos, generalmente hay un contacto en la frontera que impide algún tipo de verificación exhaustiva del documento que ella porta, ¿no? Otras veces, como es alojada, por ejemplo, esa persona es de un pueblito cercano a una ciudad más grande, es transportada primeramente a una ciudad más grande en su país de origen y ahí misteriosamente le desaparecen sus documentos originales. Una vez transportada fuera de la frontera, o sea, a nuestro país, ingresada a nuestro país, es recibida por una de las personas que integran la organización, que generalmente no es solamente un hombre, sino que también va a haber una mujer, a veces miembro, y a veces se la señala como esposa o concubina de este hombre, y luego se le empieza a pagar el pasaje para que sea trasladada, por ejemplo, a un centro urbano importante, como la Capital Federal, y desde allí es recibida por otra persona que la traslada a otro punto del país. Cuando esta persona llega al lugar donde va a estar residiendo temporalmente, porque esto también es así, no siempre va a permanecer en el mismo lugar, sino que va a ser trasladada de un lugar a otro, se encuentra con que a veces el trabajo que se le ofreció no es el que se le dijo. Y a veces, por ejemplo, no saben siquiera que vienen para realizar un trabajo sexual. Y otras veces las condiciones con las que se encuentra son realmente de esclavitud. Estamos conversando con la jueza argentina Marisa Bosco, que investiga la trata de personas para explotación sexual y nexos con la policía de la provincia de Río Negro. Hasta aquí ha hecho una descripción de lo que pasa y que generalmente se desconoce. Pero también le interesa que sepamos qué hacer cuando sospechamos de la existencia de la trata. La seguimos escuchando. ¿Cómo puede ser que no denuncien o que no, al tener acceso con otras personas, no den a conocer su situación? Y esto es muy fácil decirlo así simplemente, pero es desconocer la situación psicológica en la que se encuentran estas mujeres. Y entonces hay una serie de consideraciones y de recomendaciones que organismos internacionales, intergubernamentales, dan en cuanto al trato que deben recibir estas personas. Por ejemplo, para dar un ejemplo, es común que por ahí, por desconocimiento, se les reciba declaración testimonial o se pretenda que presten sus declaraciones testimoniales en las mismas sedes de los lugares, por ejemplo, comisarías, donde por ahí ellas se sienten intimidadas por el lugar en donde se encuentran, o a veces incluso se pretenden que expresen lo que les está ocurriendo en presencia de las mismas personas que las tienen sometidas. y además también estas personas hay que entender que se encuentran con un sometimiento tal que es necesario que se le den garantías en cuanto a su seguridad y que no se las no se considere la posibilidad única de volver en forma inmediata a su país de origen. A veces lo que se les propone es que volver inmediatamente al país de origen cuando hay una situación de estigmatización que por ahí ellas no quieren, por supuesto, que se conozca el trabajo que ellas estaban efectuando acá, no se hace el contacto necesario de contención que va a requerir una vez que llega al país de origen. Entonces, toda una serie de situaciones que hacen que realmente el tomar contacto con estas personas no sea para personas que no estén en conocimiento de la temática, ¿no? Son buenas estas recomendaciones que de alguna manera podrían evitar muchos casos de trata de personas. Pero ¿usted no cree que es necesario también mayor preocupación de las autoridades nacionales, poner el tema en la agenda pública, como decimos nosotros, darle connotación nacional? Sí, yo no me quiero referir a ningún funcionario en particular, porque en realidad mi labor dentro de la justicia es totalmente ajena, y debe ser así, a cualquier tipo de política, digamos, ¿no? Pero que los funcionarios que han firmado tratados internacionales, que ha firmado la Argentina, y además a distintas convenciones y acuerdos que han firmado incluso autoridades de distintas provincias con organizaciones intergubernamentales, están para ser cumplidos. Y que por ahí sería conveniente, y esto lo voy a decir en una forma a lo mejor un poco sarcástica, que se revise todo aquello que se ha firmado para ver qué compromisos se han asumido y que por ahí hoy en día no se están cumpliendo, ¿no? Así que les agradezco mucho que me hayan llamado. Los agradecidos somos nosotros, doctora. Gracias por la comunicación, ¿eh? Bueno. Le agradecemos a la jueza Marisa Bosco su participación en nuestro programa. La trata de blancas, un tema que retomaremos seguramente en nuestro programa. Te vi desnuda, tu cuerpo helado, desvergonzado bajo el tapado y enamorado. Por 2 centavos el mismo juez que te ha condenado. Supermercado, venta de besos, placer y goce por unos pesos. 20 ventanas antes del puente, muy poca luz panamericana. Vuela, vuela bien alto que no te alcancen. Vuela que no te alcancen, buitres de barro. Muy bien, Cristina, esperamos que le haya gustado el programa de hoy, a quienes nos acompañan todas las semanas. Seguramente un programa un tanto denso, pero parece que valía la pena ingresar en un problema oculto y silenciado como es el tema de la trata de blancas. Y si te parece, vamos terminando. Así es, nos vamos. La próxima semana vamos a estar hablando de los jóvenes y la migración. Un tema muy importante también, si tenemos en cuenta que la gran parte de los que migran justamente son jóvenes. Y ahora sí, Abner, nos vamos. De mi parte, muchas gracias y me despido con un fuerte abrazo para todos y todas. Amigas y amigos que nos escuchan, al despedirnos les decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos cada semana en este mismo horario y en esta misma emisora volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.